querida audiencia, ya ha llegado el gran día. Una hora de radio, 60 minutos de música para todos los oídos y el mayor cachondeo de las ondas mundiales. Con todos ustedes, los cuatro elementos. Los bares, los cruces. Ay. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, estoy aquí con los botoncicos. Programa número 89. Dios mío, nos vamos acercando al 100. Ay, qué rápido pasa el tiempo. Bueno, yo quería empezar para mandar un saludo a Marcos, que está en London. Luego le hablamos algo en inglés, a ver si se ha mejorado la pronunciación. Claro. Bueno, seguro que sí, se está moviendo ahí por Camden Town. Camden Town. Y nada, a nuestro ilustrado Filippo Casu también. Y un saludo a Ana, que está por aquí por Madrid también. Un besito. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué tema hemos escogido del año 89, Jorge? Pues mira, yo he buscado y he visto dos temas. Lo que pasa es que uno de ellos suena como mucho de Kiss FM y al final lo hemos descartado porque no... ¿Cuál era? Era de Phil Collins, la de Another Day in the Paradise. Pues no, ¿el otro? El otro es de un gran mítico grupo español llamado Radio Futura, con los hermanos Auserón ahí a la cabeza. Y vamos a poner ese pedazo de tema que se llama... Mira, me voy. Que se llama Veneno en la piel. Claro, tío. Pues venga, vamos a escucharlo. Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecadora, pero tendrás que estar lista en media hora, porque si no yo no te paso a buscar. Pero primero quieres ir a cenar y me sugieres que te lleve a un sitio caro, a ver si aceptan la cartilla del paro, porque si no lo tenemos que robar. ¿Conoces nuestra web? ¡No! Los4elementosradio.com. Aquí podrás encontrar los audios de los programas, vídeos, artículos y todo tipo de contenidos. Visita los4elementosradio.com. ¡Ay, Internet! ¡Internet! Internet. ¡Internet! Antoine, cuéntale a la audiencia que has descubierto de dónde venía esto. Es que no me acuerdo el nombre que me dijiste. Pues claro, como mi acento a lo mejor lo indica, no soy de aquí. Entonces, claro, toda esta cultura no la tengo. Entonces, nada, estaba hablando con Jorge antes del programa de dónde venía esta voz que me daba miedo antes, lo tengo que reconocer. Esa voz que dice suavemente ¡Internet! ¿Y de dónde viene? Bueno, pues grábatelo a fuego. Se llama Enjuto Mohamuto. Enjuto Mohamuto. Con todos ustedes, Enjuto. Bueno, vamos, como ya os habíamos anunciado en la página de Facebook del programa, vamos a hablar ahora con Daniel Pernas Gorostiaga, que es uno de los fundadores de un proyecto súper interesante que se llama La Masía Music Lab, y nos va a contar un poco cómo ha surgido este proyecto, qué es lo que están haciendo, e incluso vamos a escuchar ahora mismo uno de los temas que han grabado ya en este estudio, de un grupo que se llama Marujita, que viene de Barcelona, y que suena así. Qué bonito. Vaya corte, qué corte me acaba de hacer este fade. Dani, ¿estás al otro lado del teléfono? Estoy al otro lado. ¿Qué tal, tío? Buenas tardes. Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenas a todos. ¿Qué tal? Bueno, pues nada, como hemos comentado antes, estamos aquí expectantes para que nos cuentes un poco cómo ha surgido este proyecto llamado La Masía Music Lab. Uh-huh. Y contarnos un poquito qué es lo que hacéis, qué equipo tenéis allí en el estudio y bueno, un poquito también ya de por sí hay un poco de background de quién eres, porque aquí por Vallecas creo que no te conocen todavía. No, me queda un poquito lejos, a mí y a los otros dos nos queda un poquito lejos. Bueno, os cuento un poco, La Masía, bueno, es un estudio, como bien dices, y somos tres socios que nos hemos unido para bueno, intentar ofrecer un estudio un poquito distinto. De hecho, el nombre ya lo delata un poco, pero está dentro de una masía. Es una masía antigua del siglo XVII. Y bueno, lo que intentábamos era ofrecer un poco algo que no veíamos en otros estudios. Algo que tampoco es nuevo, porque hay otra gente que lo hace, pero la idea de tener un entorno natural, estar en el monte, poder grabar algo más musical, ¿no? Siempre veíamos estudios que eran como un sótano o cuatro paredes sin ventanas y aquí el estilo va completamente a lo contrario, a que estés perdido en el monte, estés relajado y puedas grabar, puedas crear y puedas estar cómodo con el trabajo. De hecho a veces, bueno, nosotros los técnicos de sonido a veces pecamos de ser demasiado técnicos y nos olvidamos que esto es música y si el músico está a gusto y si el músico está rodeado de un entorno agradable, pues eso es lo que va a fluir. Bueno, oye, eso es, estoy totalmente de acuerdo contigo, uh-huh. Porque además lo hemos hablado muchas veces y nunca hay que olvidar que al final la música es comunicación. Exacto. Y mira, pues al hilo de esto que nos acabas de comentar, bueno, dentro de tu profesión supongo que ya hay gente con el oído súper entrenado y sabe distinguir bien, digamos, un sonido, ¿no? En plan, joder, pues esto seguro que lo han hecho en los estudios tal, porque mira cómo tratan esto. ¿Hasta qué punto un técnico de sonido puede influir en el sonido de una banda? En plan, muchísimo. Positivamente y negativamente. O sea, si me pudieras poner un ejemplo de positivo y un ejemplo de negativo, estaría genial. Bueno, puedes llegar a los dos límites. Es decir, puedes incluso hacer que una banda sea una maravilla e incluso estropear el sonido de una banda. Ten en cuenta que bueno, por mucho que cada músico tenga una idea de un sonido, hay un profesional que está sacando ese sonido. Si no fuese así, no habría super técnicos y no habría super estudios a los que todo el mundo quiere ir. Claro, a los que todo el mundo quiere ir y a los que no todo el mundo se puede permitir, ¿no? Como siempre. pero sí, tiene tanta labor como puede ser un productor o como puede ser incluso un compositor. El sonido final remata todo el trabajo de un músico. De hecho, los músicos van cambiando, en grupos importantes van cambiando de un técnico a otro porque quieren sonar como este técnico saca este sonido o como este técnico hizo con tal disco. Entonces es importantísimo. Claro, y una pregunta, Dani. Tú, bueno, sois varios socios, la verdad, ¿no? Para este proyecto. Vale, tu especialidad, la tuya es el sonido, justo, ¿no? Sí, yo soy técnico de sonido. Uh-huh. Trabajo en directo con la banda Dorian, de uh-huh. técnico de monitores. Y bueno, en una escuela aquí de ingeniería de audio también dando clases, impartiendo clases. Y dos socios más, que son Josep, que bueno, es técnico de sonido y guitarrista profesional. De hecho, es el guitarrista de la banda que acabáis de pinchar, de Marujita, que es, digamos, el proyecto que nace a la par que el estudio, hace ya años. Y Manuel Bernal, que es el otro socio, que es también técnico de sonido y compañero de trabajo en esta escuela, y técnico de PA de este grupo, de Marujita. Entonces, ya todos venimos, digamos, que no empezamos de nuevo, sino que tenemos un background dentro del sonido y nos juntamos para llevar a cabo esta aventura, ¿no? Un proyecto un poco arriesgado, si lo piensas, por la época en la que es, que todo el mundo está asustado con la crisis, que el mundo se acaba, etc. Pero bueno, mira, hay proyectos y proyectos originales, o nosotros creemos que originales, y que llevados con cariño, yo creo que pueden llegar a buen puerto. Claro. Tengo una pregunta. ¿Tú crees que, bueno, ahora, o sea, hoy en día es mucho más fácil para todo el mundo grabar cosas caseras, pero uh-huh. por ejemplo, pues Jorge y yo estamos intentando grabar cosillas. Imagínate, ya tenemos la idea de nuestro tema y o sea, para que lo sepa un poco la gente, ¿cuánto puede costar, cuánto tiempo tienes que invertir también para grabar un tema en vuestro estudio? Bueno, algo en general, ¿eh? Porque puede variar bastante, me imagino, pero... Puede variar bastante y puede variar, depende del resultado que se busque y sobre todo puede variar, depende del estilo. Mm. Por ejemplo, si estuviésemos hablando de jazz, un grupo de jazz puede entrar en el estudio y grabar un disco en un día, por poder podría, mm-hmm. porque se capta la improvisación y porque se graban a todos juntos y porque por lo general pues es un nivel de músicos que no hay fallo o no hay mucho fallo. Un grupo ya de pop o que tiene muchísima más producción, pues... ya se graban los músicos por separados y el tiempo cambia. Mm. El tiempo cambia. Yo creo que, como te digo, jazz un par de días y pop, pues por lo general se suele usar un mes o tres semanas, sería lo ideal para hacerlo con calma, dar lugar a experimentar y demás. Mm-hmm. Siempre depende del músico, ¿eh? No es lo mismo que el músico haga una primera toma buena a que aquello no corra. Es que cada... Esto en la música es complicado. Completamente, sí, es muy complicado de medir. Esto que me comentas de que la gente se graba en casa, bueno, es el gran cambio que ha habido ahora, ¿no? Que todo el mundo pues puede comprar una tarjeta de sonido medianamente barata, un micro, grabarse y bueno, sonar resultón y poderlo expandir pues por MySpace o colgarlo en su web o todo esto es perfecto. Cuando ya se llega a querer un producto realmente profesional, pues la gente tiene que recurrir a un estudio. De hecho, los equipos, ya simplemente por los equipos que van a usar, mejoran, la sala suena distinto uh-huh. y, bueno, dejas a los mandos a alguien que tiene un poquito más de experiencia. Uh-huh. Dani, y a la hora de, por ejemplo, vosotros, vuestro estudio, ¿tenéis algún tipo o os decantáis más por algún tipo de estudio, o sea, de estilo? O en principio podéis trabajar con cualquier tipo de estilo. Me refiero a que tiene que ser complicado si tú, por ejemplo, toda persona tiene, digamos, un background musical y tiene, uh-huh. y tiene unas influencias. Y entiendo que si grabas a un grupo que tiene, digamos, una sintonía afín en cuanto a gustos musicales y a cómo suenan cosas, será mucho más llevadero el trabajo... que si te toca grabar algún grupo que pues tampoco te dice nada y bueno, ahí tienes que ejercer de profesional, ¿no? Y de conseguirlo mejor, pero ¿hasta qué punto eso influye o impacta en el trabajo final? Influye mucho. Bueno, hay técnicos especializados en ciertos tipos de sonido y técnicos potentes que bueno, sacan muy buen sonido de rock, otros que sacan muy buen sonido de jazz, otros especializados en pop, por ejemplo. Bueno, nosotros la ventaja de ser tres socios es un poco esto, cada uno tira un poquito hacia una rama distinta, pero bueno, esto es una profesión, digamos que cada uno de nosotros tiene un estilo en el que se mueve más a gusto, más como pez en el agua, pero sabe manejar el resto de los estilos, sabe cómo suenan el resto de los estilos y cómo tienen que sonar a la hora de grabarlo. Digamos que ahí entra un poco la profesionalidad de cada uno. Obviamente, pues si viene una banda de un determinado estilo que alguien maneja mejor, pues este va a ser la persona encargada de hacerlo. Porque si el producto final suena bien, el técnico se ve tan beneficiado como la banda. Digamos que en ese punto es como un producto tuyo, ¿no? Tú le das un poco de forma y quieres sacar lo mejor de ello. Y bueno, la ventaja de ser tres es esta, que podemos turnar un poco pues por disponibilidad y por estilos musicales también, tratarlo uno u otro. Tengo una pregunta. Bueno, hay muchas personas que me imaginan que cuando van a grabar ya tienen la idea bastante clara de lo que quieren hacer, pero seguramente hay también bandas que... O sea, la pregunta es, ¿hay bandas que vienen y te dicen mira, pues este punteo de guitarra, bueno, lo he hecho, pero tampoco tienes ideas? ¿Os preguntan ese tipo de ayuda también? Hay de todo. Lo que pasa es que este tipo de ayuda es más una labor de producción, por así decirlo. Entonces no es ya simplemente sacar el sonido. A la hora de sacar el sonido también hay un punto de producción, pues porque yo, por ejemplo, a un solo de guitarra le puedes dar un tipo de sonido u otro y cambiar completamente el estilo. Pero en cuanto ya a arreglos, no suele ser tan común. Si hay un productor, por supuesto, este es el encargado de hacer estos arreglos, e incluso la banda ya, si no hay un productor, es la propia banda la que produce con la ayuda del técnico. Siempre es un... Aquí entra un poco el trabajo del equipo y también entra un poco el feeling que haya con la banda en concreto, ¿no? Hay veces que, bueno, ellos dejan un poquito a ti, a tu opinión, mira, te gusta más esto, te gusta más lo otro, y hay otras veces que ellos lo llevan súper claro. De esto hay toda una gama de colores, o sea, no... Está todo por ver. Tienes que adaptarte a esto y tienes que saber producir y obviamente tienes que saber algo de música y saber orientar un poco a los músicos. Claro, y hablando de adaptarse, tengo mucha curiosidad por una cosa. Bueno, en el mundo de la música hay muchos personajes, hay personas que son muy, que tienen seguramente rituales, cosas un poco raras. ¿Tienes alguna anécdota, sin decir nombre, de cosas que te han sorprendido o grabando o de gira, por ejemplo, con algunas bandas? Bueno, anécdotas sí, en concreto, nada fuera de lo normal. Quizás a veces se hace un poquito más grande de lo que es, ¿no? Yeah. Que siempre a la gente le gusta como el mito, no sé qué. Cosas curiosas. Gente que tenga manías como... No, a lo mejor, mira, más enfocado, Dani, a lo mejor a la hora de grabar, ¿sabes? Pues lo que te decía antes, Antoine, de rituales o de en plan, ostras, es que a mí me gusta siempre cambiar la cuarta cuerda porque me da suerte, ¿sabes? O alguna chorrada de estas, ¿sabes? A la hora de grabar, que hay gente que, pues como todo el mundo, puede ser más maniática, sí, desde por ejemplo llevar un tipo de vestimenta, porque es que este es la camiseta con la que tengo que grabar algo tan normal como esto, pero que es, mira, esta es mi camiseta para grabar, o la forma de vestirse. Hostia, si se tira todo el... grabar descalzo, ¿no? Algo que mira, por ejemplo, esto es una tontería, pero a mí me parece estupendo. Por ejemplo, grabar descalzo o a oscuras son cosas que yo apoyo, por ejemplo, en un cantante que cuando no termina de unirse o no termina de soltarse... algo que le pueda hacer sentir cómodo, algo que le pueda hacer sentir como en casa, ¿no? Un poquito de psicología en el que tú le hagas sentir como en casa. Pues mira, descálzate una luz que no te haga, no una luz para tenerle completamente apartado, sino simplemente para que no se sienta, no empiece a ver ahí, iba el micrófono, los cables, ¿sabes? Mucha gente, dependiendo del estilo de cada uno, cuando les ponen un micro delante, pues todo se vuelve un poquito más frío o más en pensar esta tiene que ser la toma buena y no fluye todo tan normal, ¿no? Hacerles las anécdotas van un poco más en cómo cada uno se siente cómodo. Bueno, Dani, para finalizar, que tampoco queremos robarte mucho tiempo, cuéntanos un poquito cuáles son los proyectos futuros, en qué estáis ahora metidos o cosas nuevas que vayáis a realizar. Bueno, el estudio acaba de empezar. De hecho, el tema que habéis pinchado de Marujita, el estudio ya estaba montado antes como ensayo y como sala de grabación, pero no tenía un nivel de estudio profesional. Entonces, ahora al juntarnos los tres socios, le pegamos este empujón, acaba de abrir, como quien dice, hace una semana, y proyectos tenemos bastantes. De hecho, el concepto que se llama Music Lab es para abrirlo un poquito a... más a taller musical también que a simplemente el hecho de un estudio. No queríamos llamarlo La Masía Estudio, sino queríamos abrirlo a distintos proyectos que podrían englobar pues desde trabajar con aulas de música o hacer proyectos que se vayan un poquito más del tienes, grabas, mezclas, ¿no? Aprovechando un poquito esto de que estás ahí en el monte y que puedas pues dar un ambiente agradable y un clima de relax. ¿Proyectos? ¿Hay alguna cosilla? Y me gustaría ir informándolas mientras que se vaya cerrando. Vale. Ante todo, prudencia. Ante todo, prudencia, sí. Ya sabes que estas cosas, cuando hablas, las gafas, ¿no? Y mira, hablabas de manías, yo tengo una. Acabas de pillarme la mía. Bueno, Dani, bueno, pues... lo importante es que estamos muy contentos y muy ilusionados en sacar esto adelante. Y bueno, como ya he visto en la web y en el Facebook, ya habéis colgado ahí la página de Facebook del estudio, pues ya podéis ver que está hecho pues con cariño. Pues claro que sí, tío. Sí, sí. Yo estoy viendo las fotos y tengo ya ganas de pasarme por ahí. De hecho, te vamos a hacer aquí un atraco para que nos invites algún día a ver Perfecto. Esas instalaciones. Estáis más que invitados, ¿eh? Bueno, Dani, que ha sido un placer. Vamos a quedarnos con otro tema que habéis grabado allí, ¿no? Que uh-huh. De un grupo que se llama Wild Lash. Wild Lash, sí. Y se llama I Try, un sonido bastante... ¿Cómo lo definiríamos? Esto el otro día que lo estábamos hablando, que no mola nada poner etiquetas. Vamos sí, a dejarlo en desértico. ¿Lo dejamos en desértico? ¿Te parece bien? Dejémoslo en rock. Vale. Bueno, un abrazo y nada, y mucha suerte, tío. Muy bien. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta otra. Un saludo. Hasta otra. Aldo, de San León, y mando un fuerte abrazo, un beso y un saludo a los cuatro elementos. Un besito. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Pues mira, Jorge, justo lo que estabas lo que estábamos comentando con Dani, o sea, al final hemos puesto dos temas, yo creo que muy diferentes, que grabaron ahí, así que nada, yo creo que es un muy buen proyecto que tienen y pues nada, a visitar este sitio. La Masía Music Lab. Eso es. Tenemos, bueno, como os habéis dado cuenta, Marcos no está hoy porque está en Camden Town, que está... realizando una tarea de periodismo de investigación y bueno, también está ahí para ver a su hermana y nada, nos ha mandado un estudio sobre el último disco, bueno, que han sacado ahora de Amy Winehouse. Nos va a explicar un poco qué tal le parece y todo lo demás. Pues vamos a escucharle. Hola. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Supongo que ahora mismo en plena emisión del programa. Aquí estoy en Londres. Aquí estoy desde el viernes. El viernes tuve la oportunidad de ver un conciertazo de los Coldplay y ahora mismo estoy disfrutando de la compañía de mi hermana Maite. Esta mañana nos hemos acercado hasta Camden Town, uno de los barrios más populares de Londres, porque allí se celebra un conocido mercadillo. Y estaba pensando esta mañana en Amy Winehouse, entonces he decidido dedicarle este pequeño tributo. ¿Por qué? Porque Amy vivía en Londres y además vivía en Camden Town. Además, Amy, como todos sabéis, falleció hace muy poquito, el pasado 23 de julio, y lo hizo en su casa de Camden Town. Perdonad que me ponga un poquito trágico. La autopsia reveló un alto nivel de alcohol en sangre. Amy, Dios mío, qué personaje. Si rápido fue el ascenso al estrellato de Amy, más todavía lo fue su caída. Pero me gustaría obviar un poco su excéntrica personalidad y los paparazzis que la perseguían, para centrarnos en lo más importante. Amy era una cantante espectacular y una notable compositora. Amy Winehouse publicó dos discos, Frank en 2003 y Back to Black en 2006. Sin lugar a dudas, Back to Black, el último, fue el más mediático y el que la hizo famosa en todo el mundo. Ahora, hace nada, el pasado 5 de diciembre, se acaba de publicar un disco llamado Lioness, Hidden Treasures. Lioness significa leona y Hidden Treasures significa tesoros ocultos. Este álbum es una recopilación de canciones que nos descubren nuevas maravillas vocales de Amy. Una de ellas, una de las canciones que aparece en Lioness, Hidden Treasures, es la primera canción que grabó con Salam Remy en su estudio de Miami allá por el año 2002. Salam Remy fue el coproductor de su primer álbum, Frank. Vamos a escuchar cómo cantaba Amy Winehouse en 2002 este hit, esta gran canción, este ritmo bossa nova llamado The Girl from Ipanema. sin lugar a dudas una gran versión de esta mítica canción, de este clásico de la bossa nova. Amy Winehouse era una mujer blanca con voz de negra. Tenía un timbre único y era capaz de juguetear con diferentes estilos, con el pop, el soul, el R&B, el jazz e incluso el reggae. Tenía un lado muy soul y este lado tan soul se puede observar en grabaciones que aparecen en Lioness Hidden Treasures. Una, maravillosa, que me encanta, es la versión que hace del tema Will You Still Love Me Tomorrow, una canción que escribieron Jerry Goffin y Carole King en 1960 y que hicieron, que popularizaron, una de las mejores versiones que se han hecho de esta canción, The Shirelles, el mítico grupo The Shirelles. Con todos ustedes, Amy Winehouse cantando Will You Still Love Me Tomorrow. Tonight you're mine completely. You give your Para finalizar este pequeño homenaje a Amy Winehouse, me gustaría quedarme con otro de los temas de este álbum, llamado Lioness Hidden Treasures. Vamos a escuchar una versión muy particular de la primera grabación que se hizo de On Tears Rye, una de las canciones que apareció en Back to Black. On Tears Rye, en un principio, era una balada y sonaba así de bien, así como lo vamos a escuchar ahora. ¿Qué pasa? Que luego se modificó de alguna manera para darle un toque más uptempo. Esta es la versión original de Tears Rye que vamos a escuchar ahora y nada, solo quería deciros que los beneficios de este álbum, de Lioness Hidden Treasures, están destinados a una fundación, la Fundación Amy Winehouse, que su familia ha promovido para tratar de ayudar a todas las personas que sufren importantes adicciones, porque ella las tenía, todos sabemos cuáles, y ya sea como penitencia o como castigo, la familia ha decidido hacer algo con esta situación. Así que nada, os dejo con Tears Dry, la versión original, la grabación original del tema que aparece en Back to Black, y solo quería decir que estamos ante una cantante maravillosa y que va a merecer un hueco en la historia de la música. ¡Hasta el domingo que viene! The darkness we once knew, and this deep regret I had to get accustomed to. Once it felt so right, anticipation at its height, lived and waited in hotel rooms late at night. I knew I had a man on my back, with every moment we could snag. I don't know why I let myself get so attached. It's my responsibility, but you don't owe nothing to me. What took up myself off, I had no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I am grown. And in your breath, in this cool shade, my tears dry. A man, when there's so many bigger things than him at hand, we could have never had it all. We had to hit a wall, and this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, and perspective pushes through, I'll be some next man's other woman soon. And I'll play myself again. I should just be my oldest friend. Not fuck myself in the head with stupid men. He walks away. The sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your body, in this cool shade, my tears dry. No regrets and no emotional death. And as we kiss goodbye, the sun behind you said, so we are history. Your shadow covers me. The sky above lays and only love will see. He walks away. The sun goes down. He takes the day. Impresionado, me quedo impresionado por dos cosas, por el talento que tenía Amy Winehouse, por supuesto, y dos, por el labor de investigación que está haciendo Marcos, porque está hasta seguir clases de Wall Street English para pronunciarlo perfectamente. Es que, perfectamente. Yo creo que está haciendo radio de autor. Sí, eso es. Efectivamente. Es. Y nada, sin transición, no tiene nada que ver. Bueno, a nosotros, para la gente que nos escucha sabe que nos gusta poner pues música muy variada, un poco de todo. Y hoy quería poner un tema de DJ Shadow, que es, bueno, rápidamente es un productor y DJ californiano que nació en el 72. El estilo musical es bastante amplio, pero hace básicamente hip hop y trip hop. Este tema va a ser que vamos a pinchar ahora más trip hop, más tranquilito, pero tiene influencias muy, muy, muy varias. El extracto es bueno, de su primer disco en concreto, que se llama Introducing, que salió en el 96, y que, dato curioso, apareció en el Guinness de los Records como primer disco totalmente elaborado con sampleos. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí. O sea, que no utiliza nada más, no añade ninguna guitarra, ninguna voz y ni nada. Y yo quería poner este tema para enseñar un poco a la gente que samplear puede ser muy complicado y que no es solo copiar y pegar, y a veces hace falta tener mucho talento. Pues nada, sin más, vamos a escuchar de DJ Shadow, Midnight in a Perfect World. Es fat. Insight, foresight, more sight. The clock on the wall reads a quarter past midnight. Thank you. corto y pego. Repito, corto y pego. Da, muy bueno, muy bueno. Quería aprovechar también, ya que estamos hablando de DJ Shadow, para recomendar a todo el mundo una peli que se llama Scratch, que de hecho es un, ¿cómo se dice? ¿Documentario? Documental. Documental. Sobre toda esta cultura de los DJs, de realmente los principios del hip hop. Y es muy, muy, muy, muy interesante esta peli. ¿Qué tema nos propones, Jorge? Pues bueno, ya que estamos en lo que dicen el día de descanso, ¿no? El domingo. Y aunque son temas muy nocturnos, ya lo dice el título. Vamos con otro tema nocturno, pero que es un temazo. Que además lo comentaba antes con Antoine. Este tema también estaba dentro de un recopilatorio que hacía yo cuando era un zagalo. Llamado Estrellas, en plan para ponerte la musiquita y mirar estrellas. ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, qué bonito! Ay. Y qué vamos a escuchar un tema de Nightmares on Walks que se llama Le Nuit. ¿Eso? Y que suena así. Remix. Qué pena, bueno, 4 de la tarde, os vamos a dejar con Ricardo, pero antes tenemos un tema más que Antoine nos va a presentar. Es un tema de no sé de qué año, de un chico, de un DJ que se llama Kid Loco, Y nada, es de la misma vena de los dos temas que acabamos de poner, de pinchar. Y nada, yo conozco este tema gracias a mi hermana, Áñez, así que nada, se lo dedicamos los dos hoy a Áñez. Y se llama... ¿Cómo se llama el título? No me acuerdo. Grand Love Theme. Grand Love Theme. Pues nada, hasta el domingo que viene pedimos disculpas por los cortes, que han sido una salvajada. El Songurai estaba por aquí nervioso y ha pegado unos cortes, pero no era porque no le gustara, era porque el CD funciona muy mal. Iba a decir buenas noches. Pues buenas noches. Hasta luego. Sense of how very, very short life is.